De la temática ambiental, estamos en comunicación con Florencia Yanielo, ella está en Río Negro del otro lado de la línea. ¿Cómo va, Flor? Acá Nehuen te saluda al aire de Radionauta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nehuen? ¿Cómo andan todos por allá? Muy bien, acá andamos. ¿Cómo anda todo por allá? Sabemos que también son días moviditos también en lo que hace a la agenda ambiental y antitractivista, porque se vienen dando distintas avanzadas también en territorio rionegrino. Conversamos un poco acerca de que fue una de las primeras provincias también que se adhirió al RIG y todo esto de la planta de licuefacción de gas también, que estuvo bastante en discusión con la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuáles son las novedades de aquellos lados? Bueno, sí, tal cual como contás, la verdad que están siendo semanas súper movidas. Río Negro fue la primera provincia que adhirió al RIGI en julio, en una sesión extraordinaria, en pleno receso invernal, así como desesperados, desesperadas por adherir, lo cual también le dio un marco a todos los proyectos que ya venían ahí un poco en cartera del gobierno provincial, del gobierno de Alberto Bretilneck. Pero bueno, obviamente la adhesión al RIGI también genera un marco para las inversiones de estas empresas extractivistas, que ya si había alguna ventaja posible, esto termina como de allanar el camino para avanzar, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, empezó esta carrera como de competencia, como decías vos, por la planta de gas natural licuado, que están ahí, bueno, estuvieron en disputa con Buenos Aires. Eso es en la meseta de Río Negro, en la zona, digamos, centro de la provincia. Y también un tema que, bueno, que eso nos preocupa muchísimo y a su vez un tema de larga data en nuestra provincia, que es la cuestión de la megaminería. Eso también es como la agenda que estamos teniendo en estos días con mucha atención y con mucha preocupación, porque, bueno, en Río Negro no hay grandes explotaciones de megaminería como sí lo hay en Catamarca o en San Juan o en otras provincias cordilleranas. En esta región, durante muchos años hubo una ley que protegía a la provincia, a todo el territorio provincial de la explotación de la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro. Ya hace muchos años, hace más de 10 años que esa ley se derogó, la derogó el gobierno provincial de Carlos Soria en el año 2011, por lo cual, digamos, la actividad no está prohibida en la provincia, pero no han podido avanzar las empresas mineras en los distintos yacimientos porque hay mucha resistencia de la gente, de la sociedad, y sobre todo dentro de los distintos sectores de las asambleas socioambientales y de las comunidades mapuche, ¿no?, que hay en esta provincia muchísimas. Entonces, hace 10 años que, si bien hay un marco legal promisorio para las empresas mineras, no se pudo avanzar porque no está la llamada licencia social, ¿no?, que sería el apoyo de la sociedad. Así que, bueno, estos proyectos vienen como trabados, avanzan poquito, retroceden, ahí fueron cambiando también las empresas que los pretenden explotar. Y bueno, finalmente lo que está pasando ahora es que hay puntualmente un yacimiento de oro y plata que está a unos 160 kilómetros de Bariloche, que es de donde les estoy hablando. Está en la zona que se llama Ingeniero Jacobacci, un pueblito muy pequeño en la meseta rionegrina. A 60 kilómetros de Jacobacci está este yacimiento que se llama Calcatreu, y bueno, está queriendo ser explotado hace muchos años por una minera canadiense que se llama Patagonia Gold. Y en las últimas semanas, te diría en el último mes, hubo unos movimientos y unos avances fuertes a comparación de los últimos 10 años. Hubo una audiencia pública convocada por el gobierno provincial, orquestada y realmente nefasta, con una participación ciudadana muy poco transparente, justamente para ver sondear, ¿no?, esta idea de si se explota o no se explota el yacimiento. Y bueno, muchas otras cuestiones también vinculadas a avances que hubo en la etapa de exploración. Así que estamos alertas, hubo muchas movilizaciones también en la provincia. Esta audiencia pública fue el viernes pasado y bueno, realmente creemos que están queriendo meter quinta a fondo con esto, lo cual sería un problema enorme para la región, porque sabemos que si se aprueba un proyecto minero, se aprueban muchos otros más. Esto, bueno, la cuestión socioambiental, la cuestión social, la cuestión también de productiva. Hay muchas aristas para discutir sobre la megaminería, pero bueno, no, la principal es que no tiene el apoyo de la comunidad, ¿no? Y eso lo están haciendo igual a pesar de todo esto. Sí, ahí Flor repasaba un poco testimonios del intendente Jacobacci, también refiriéndose un poco a este proyecto y a lo que fue la audiencia pública. ¿Qué nivel qué carácter tiene la audiencia? ¿Es vinculante o no? Sabemos que en otros municipios, por ejemplo, se ha hecho referéndum o plebiscito para que la ciudadanía se exprese, pero bueno, como decís vos, también es un marco donde de alguna manera se le sueltan un poco los amarres que había de ansias extractivistas, estos proyectos que estaban agazapados y que quieren volver a impulsarlo con más fuerza. Sí, la verdad es que es un poco... Es complejo porque en realidad obviamente que todas las instancias de participación de lo que es la democracia participativa, los referéndum, las audiencias, incluso bueno, plebiscitos, acciones que se pueden tomar como para que la gente pueda expresarse, siempre me parece que son buenos. Ahora hay que tener información para poder no tomar esas decisiones. Y por otro lado, esta audiencia no es vinculante, o sea, es una audiencia que en realidad es un poco... para la tribuna, ¿no? De alguna manera, porque pasara lo que pasara en la audiencia, tienen la decisión política de avanzar con el proyecto de minería. Entonces, fue un poco un acting que inclusive también fue muy denunciado. Hubo mucha gente que está en contra del proyecto, muchísima que decidió no participar porque no estaba de acuerdo en las condiciones en las que se daba la audiencia. Entonces, también hubo afuera del gimnasio municipal en donde se realizó la audiencia una especie de contraaudiencia en donde se expresaron muchísimas personas en contra del proyecto. Entonces la audiencia también fue parcial, fue sesgada, fue convocada en donde solo puede participar gente local, cuando es un proyecto a gran escala que, digamos, afecta a toda la provincia, tendría que haber podido participar gente de otros lugares también. Por otro lado, bueno, se sabía que era algo armado como para que participen personas que están de acuerdo, digamos, de sindicatos petroleros y mineros, también estudiantes de la carrera de minería, de técnico en operaciones mineras que tiene la Universidad de Río Negro, como, bueno, bastante orquestada para que salga un sí unánime. Y bueno, hubo algunas participaciones de personas que quisieron alzar su voz ahí, fueron abucheadas, fueron ninguneadas, gente realmente muy mal educada aparte, ¿no? Con las personas que tienen una mirada distinta. Y bueno, y afuera todas las personas integrantes de asambleas, vecinos, vecinas, personas sueltas, comunidades mapuche, bueno, de todo, una cantidad de gente muy grande, que la iglesia católica está en contra de la minería ahí también, o sea, como que se dan una conjunción de actores que están hace 20 años resistiendo ese proyecto, productores ganaderos, bueno, realmente era muy grande el número de gente que estaba afuera rechazando, y bueno, la audiencia tiene esa, no fue vinculante. Ellos desde el gobierno provincial, el gobernador y los funcionarios lo leyeron como una victoria y qué bueno que todo el mundo está a favor. En los medios salió así porque realmente tienen comprados todos los medios de comunicación de la provincia y algunos locales también. Hay un cerco mediático enorme. Uh-huh. No hay posibilidad de hablar estos temas en los medios grandes. De hecho, hasta ni siquiera han cubierto las movilizaciones que hicimos sobre estos temas. Y bueno, es un panorama muy complejo. Estamos con mucha preocupación, viendo acciones legales también que se puedan llevar adelante, y la realidad es que están viniendo con todo, o sea, es el mismo, el gobierno de Alberto Beretilnek es hace tres mandatos que está el mismo partido, la ex gobernadora Arabella Carreras también era del mismo partido y anteriormente fue también Beretilnek, o sea, esta es su segunda gestión, y desde el principio, su primer mandato, él está intentando avanzar con este proyecto, o sea, es como algo que tenía pendiente. Y bueno, evidentemente con este contexto nacional se abren todas las posibilidades, ¿no? Sí, un poco También refuerza, una, el cerco mediático a la que hacías referencia, otro, la falta de información y realmente poder decidir justamente con conocimiento también, con saber de qué implica un proyecto de esa naturaleza, y también un contexto de crisis y de penuria económica donde cualquier promesa de puestos de trabajo o algo también se lee de otra manera, pero tiene que ver con nada, con una matriz, con una dirección que va por la reprimarización de la economía argentina. Justo hoy se reglamentó también el Comando Unificado de Seguridad Productiva, que refuerza lo que es la militarización y la veta represiva contra quienes se opongan a este modelo de producción. ¿Cómo vienen viendo las asambleas ahí en Río Negro este panorama y el mediano plazo? ¿Cómo lo vienen discutiendo? Sí, se te cortó un pedacito, creo que entendí la pregunta, pero sí, o sea, escuché la parte de las repercusiones y del posicionamiento de las asambleas, pero no escuché bien la primera parte. No, como que se suman, decíamos, varias cosas. Por un lado, el cerco mediático, que es un blindaje a todas estas iniciativas, también la falta de información o muchas veces la información sesgada que se le vende a las mismas poblaciones, y también una dirección que viene del gobierno nacional y los gobiernos provinciales por reprimarizar la economía, y que también va acompañado de una faceta represiva que hoy vemos, por ejemplo, que se reglamentó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. ¿Cómo ven este panorama y cómo vienen también leyendo la clave de la resistencia en este marco que es un poco más complejo también? Bien, ahí se escuchó bien. Sí, con respecto, bueno, acá en Patagonia hay algunas cosas que a veces se viven con un poco de delay de lo que pasa en los grandes cascos urbanos y en la zona central. Quizás acá hasta ahora no hemos tenido esas grandes represiones que sufrieron en Buenos Aires o en alrededores. Sí, obviamente hay un aleccionamiento, ¿no?, a través de eso, y se nota a veces en la poca participación de las marchas, de las acciones. Si bien, bueno, podemos así enumerar por lo menos en Bariloche grandes movilizaciones para lo que fue la marcha universitaria o el paro que hubo en enero o alguna marcha de abril y mayo. Después también está costando mucho la movilización, y yo creo que tiene que ver con esto también, ¿no?, con este aleccionamiento represivo que impacta un montón y que genera miedo. Realmente eso está pasando. Por otro lado, la cuestión del cerco mediático está siendo grosero, es realmente muy evidente en este momento, porque ahí con este tema está siendo, no aparece en los medios, ningún medio local. Digamos, Bariloche es una de las ciudades más grandes que tiene la provincia, pero bueno, es Bariloche, Cipolletti, Viedma y General Roca, que son las cuatro ciudades más grandes. No aparece el tema de minería en ninguno de los medios locales, y en los medios regionales, el diario Río Negro, por ejemplo, muy poco. Entonces también, bueno, se está viendo, y sabemos que están poniendo guita para hacer estas publinotas de todo lo próspero que se viene a partir de que avance Calcatreu, que es este proyecto minero, y también metiéndose mucho en las cuestiones educativas, ¿no?, en los diseños de las carreras de la universidad de acá, generando, bueno, todo este marco de ahora que va a estar la minería, tenemos que tener carreras orientadas a eso. En la educación secundaria están ahora, hay cuatro escuelas piloto que están también teniendo prácticas vinculadas a cuestiones industriales, productivas, también orientadas a estas miradas. Entonces también están como haciendo un trabajito fino, que además acá lo interesante es que ni siquiera es el gobierno provincial, son las empresas mineras a través del gobierno provincial, ¿no? O sea, son las mismas empresas las que se ponen a diseñar las currículas, a diseñar todos estos programas. Y yo pensaba el otro día la dificultad, aparte de que el gobierno provincial cree que va a poder tener algún control o alguna gestión por encima de estas empresas transnacionales, suponiendo de buena fe que quisieran hacerlo de una manera, entre comillas, sustentable. Es imposible. Imagínense el peso que tiene una empresa de capitales canadienses, pero transnacional, como lo es Patagonia Gold, para sentarse a negociar con un gobierno provincial. Ni siquiera es un gobierno nacional, ¿no? Entonces, realmente una vez que le abrís el camino, y encima con todas estas exenciones impositivas y todo este panorama de beneficios absolutos para las empresas, realmente es abrir una puerta que va a ser muy compleja después controlar de alguna manera. Y con respecto a lo que preguntabas, hay bastante desánimo en el sentido de cómo se están manejando las cosas y que para la gente de Jacobacci en estos últimos 20 años lo que pasó en el último mes y pico, 2 meses, es un hito. O sea, creen que nunca se avanzó tanto como ahora. Entonces hay muchísima alerta y se están evaluando distintos tipos de medidas, desde lo judicial hasta, bueno, también distintas acciones que se puedan hacer. Y bueno, ya en otros momentos las comunidades mapuche le han cerrado las tranqueras a las mineras, como llamaron aquel tranquerazo, porque muchos de los yacimientos están en territorio mapuche. Entonces también es esa otra cuestión, ¿no? Tienen que dejarlos pasar por una orden provincial cuando son territorios inicialmente usurpados. Así que bueno, son como muchas vueltas que da el tema. Pero estamos, bueno, con no solamente alerta, sino movilizándonos. Acá también en Bariloche hicimos una movilización a la Dirección Provincial de Minería. Sabemos que en otras ciudades también están agitando y bueno, y en comunicación, en red, entre las comunidades, las asambleas, generando distintas instancias, porque no vamos a dejarlos tan fácilmente avanzar. Es una resistencia de muchos años y realmente es una actividad muy resistida en la provincia. Así que esa famosa licencia social que dicen que tienen, no la tienen, y bueno, lo estamos haciendo saber también. Ni hablar. Bueno, Flor, quedamos ahí al pendiente de cómo sigue esta avanzada y cómo se viene tejiendo también esta resistencia de las comunidades, de las poblaciones contra el avance megaminero. Te mandamos un abrazo grande y desde acá, nada, los micrófonos de la radio para difundir toda la situación. Bueno, muchas gracias. Siempre ahí haciendo el aguante, Radionauta. Gracias, porque sí, necesitamos ahí otros micrófonos, otras voces que se puedan amplificar, porque acá está re complicado. Así que les agradecemos un montón el espacio y bueno, que pueda también esto circular y que se conozca lo que está pasando en Río Negro es súper importante. Un abrazo grande y bueno, sí, cuando quieran la seguimos. Dale, abrazo.